Martes 20 de marzo. Hábito. Uso sabio del tiempo. Comillas. Nosotros nacimos ayer y nada sabemos. Nuestros días en este mundo son una sombra. Job capítulo 8, verso 9. Puedes detener un reloj, pero no el movimiento del tiempo. El tiempo no espera, sigue avanzando, incluso si nos quedamos quietos y no hacemos nada. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre nuestro tiempo en la tierra, en esta vida? Santiago capítulo 4, verso 14. Salmos 90, 10 y 12. Salmos 39, 4 y 5. Eclesiastés capítulo 3, versos 6 al 8. ¿Cuál es el mensaje básico que debemos tomar de estos versículos acerca de cuán precioso es nuestro tiempo aquí? Santiago capítulo 4, verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Salmos 90, 10 y 12. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 39, 4 y 5. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Eclesiastés capítulo 3, versos 6 al 8. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Con algo tan limitado y no renovable como el tiempo, es importante que los cristianos lo administremos bien. Por ende, debiéramos desarrollar el hábito de usar el tiempo sabiamente, centrándonos en lo que es importante en esta vida y en la venidera. Debemos administrar el tiempo sobre la base de lo que la palabra de Dios nos revela como importante, porque una vez que el tiempo se acaba, no se puede renovar. Si perdemos dinero, tal vez podamos recuperarlo algún día, incluso más de lo que perdimos. Con el tiempo no es así. Un momento perdido es un momento perdido para siempre. Sería mucho más fácil volver a poner un huevo roto en su cascarón que recuperar siquiera un momento del pasado. Por lo tanto, el tiempo es uno de los bienes más preciados que Dios nos ha dado. ¿Cuán importante es entonces que desarrollemos el hábito de aprovechar al máximo cada momento que tenemos? Comillas, nuestro tiempo pertenece a Dios, cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Comillas, el valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo consideraba precioso todo momento y así debemos considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para desperdiciarla. No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la eternidad. No tenemos tiempo que perder, ni tiempo para dedicarlo a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Palabras de vida del Gran Maestro, página 277. Comillas, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versos 15 y 16. ¿Qué nos dice Pablo aquí y cómo podemos aplicar estas palabras a nuestra situación actual?